tema de un decreto de excepción, lo que viene es a ratificar un estado autoritario que hemos estado viviendo en el estado Amazonas. Me imagino que en otros estados del país pasa lo mismo. Pero en Amazonas hay que recordar que el 70% de la población es indígena y que nosotros hemos vivido pues todo ese trauma que ha sido el descubrimiento, la colonización, el genocidio. Y bueno, todavía seguimos en esta situación. Y precisamente el tema en este momento, el declarar un estado de excepción, con argumentos que por supuesto son todas falacias y todas mentiras, como por ejemplo el hecho de hablar del contrabando, de la extracción de minerales, hablar de los paramilitares en un municipio que precisamente no está dentro de ese rango, nos lleva a decir que el interés tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con la represión a los pueblos indígenas y que prácticamente puede concluir en un nuevo genocidio.